Esta semana, Papá Noel recorrerá los barrios de Durazno y llevará el espíritu navideño a las familias del centro del país. La invitación a encontrarse con Papá Noel en el punto más cercano de tu casa se hará presente en los centros de integración barrial y puntos tradicionales de la ciudad. Durante las siguientes tres fechas, miércoles 17, lunes 22 y martes 23 de diciembre, en franjas cercanas a las 18:30, 19 y 20 horas. Entre los lugares que visitará se encuentran los CIBS, Buem, Zona Este, Plaza 1, Varona, Moroni, Santa Bernardina, Las Higueras y La Amarilla, para cerrar la gira en la navideña Plaza Sarandí. Esta iniciativa busca fomentar el encuentro comunitario y compartir momentos de alegría con niños y adultos, reforzando el espíritu navideño en cada rincón de la ciudad.